El mundo va cambiando día a día y en Radio Esperantia queremos conocer de primera mano los hechos que condicionan las decisiones políticas, económicas y sociales de nuestro tiempo. En Geopolítica de Radio Esperantia, de la mano de los mejores expertos, te ofrecemos otra visión sobre la actualidad internacional. Geopolítica de Radio Esperantia, un programa para personas dinámicas y despiertas como tú. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a una nueva edición de Geopolítica en Radio Esperantia. Como siempre, te damos la bienvenida. Recibe el cordial saludo de quien va a estar contigo los próximos minutos, Fran J. Saavedra, que te desea pues lo mejor de lo mejor. Ya sabes que puedes escucharnos a través del canal 2 y canal 3 de radioesperantia.com. A lo largo de la programación, también puedes seguirnos en el apartado de vídeos de radioesperantia.com que encontrarás en YouTube, y también te recomendamos que sigas las actualizaciones a través del blog que tenemos, esperantia.com, con la etiqueta Kurdistán. Llegarás a entender un poquito mejor, porque como hacemos las actualizaciones prácticamente cada semana, pues entenderás muchas de las cosas que comentamos, que van sucediendo y que no tendrían su razón si no pues existieran dentro de un contexto más detallado. ¿Qué más te digo? Que puedes seguirnos en Twitter, tenemos la cuenta @franjota y la cuenta @radioesperantia. ¿Y qué más? Que sin perder un instante pues vamos a comenzar. Pero antes que nada, ya sabes que agradecemos enormemente todas las aportaciones que nos haces a través de radioesperantia.com. Aquí en donaciones tienes de todas formas un botón en el que te puedes encontrar, y a través de tarjeta de crédito, PayPal o incluso monedero de Bitcoin, como algunos amigos nos han pedido, también lo tenemos y ahí puedes donar lo que prefieras. También a través de PayPal, radio@esperantia.com, o en esta modalidad que nos parece muy interesante, aunque por lo visto a ti pues no te parece tan trascendente, patreon.com radioesperantia, y ahí pues te puedes domiciliar tu donación, un euro o un dólar al mes, y nos va a venir muy bien. ¿Y por qué te digo todo esto? Porque nosotros no cobramos por este trabajo. YouTube, a través de sus políticas, ya lo dice bien claro, que no se monetizarán vídeos o no se permite monetizar vídeos si hablan de conflictos. Y lógicamente nosotros estamos hablando de no solamente un conflicto, sino de cuatro, o sea que imagínate pues lo que debe pensar de nosotros Google a la hora de monetizar. Y por eso te pido que, para un poco compensar nuestro tiempo, todo el esfuerzo que hacemos, que nos eches una mano, nos dones pues bien un euro, un dólar, lo que tú puedas. Cualquier donación es bienvenida, y con todos los amigos que semana tras semana pues van colaborando, pues esto nos anima a seguir adelante con las actualizaciones. Recuerda, radioesperantia.com, te vas ahí al botón donaciones y ahí lo tienes todo. Y sin perder un instante, pues nos vamos a lo que nos ocupa, que es la actualización de la semana. A pesar de que la semana pasada ya habían anunciado que prácticamente Mosul estaba ya liberada, no ha sido hasta este domingo cuando ya oficialmente el gobierno iraquí ha anunciado la completa liberación de Mosul. En esta actualización vamos a comenzar por Irak, porque la trascendencia de la liberación de la capital del califato en Irak me parece suficientemente trascendente como para dedicarles la primera plana. Mosul ha sido liberada y me han preguntado muchos, bueno, ¿ya ha acabado el ISIS en Irak? Todavía no, tranquilos, queda todavía bastante. Ahora mismo en Mosul están las unidades contraterroristas, antiterroristas y unidades policiales, porque el ejército se ha trasladado aquí, a Tal Afar, que es el siguiente paso, porque aquí todavía, fíjate si hay zona de negro, pues está bastante, tiene bastante presencia el Estado Islámico. También en la provincia de Anbar, que estaría aquí al suroeste, aquí lo vemos, lo voy a hacer un poquito más pequeño para, o en grande, para que lo puedas ver, toda esta provincia de Anbar, aquí estaría la frontera con Siria, y toda esta provincia es Anbar, es bastante desértico, pero bueno, hay que tomarlo, está en manos del ISIS, aunque ya te digo que Esto es básicamente desierto. Y la tercera zona que les queda por tomar es la bolsa que está al suroeste de Kirkuk, donde de momento los tienen controlados. Son ciudades que no son muy grandes, pero bueno, aquí tiene presencia sustancial el Estado Islámico. Debemos recordar que la zona oeste de Irak es zona sunita, el país es de mayoría chiita, y de aquí pues de ahí la importancia de poder parálisis, de poder mantener esto, y de el gobierno iraquí y kurdos, pues de poder eliminarlos cuanto antes. Esto es lo que les queda al Estado Islámico en Irak. Mosul totalmente liberada, habrá células durmientes, es una capital muy grande, 4 millones de habitantes, antes de que la ocupara el Estado Islámico, y lógicamente pues hay que pensar que habrá células, habrá atentados, habrá coches bomba, etcétera, pero territorialmente hablando, ya el ISIS no ocupa ninguna zona dentro de Mosul. Ocuparán casas, pero bueno, serán sus casas, pero bueno, territorialmente hablando, ya ha sido completamente liberada. Ahora habrá que extirpar pues, todas las células que hay aquí, yihadistas, que seguramente hay unas cuantas, y que complicarán la vida, sobre todo a las unidades policiales y antiterroristas. El grueso del ejército ya no está en Mosul, está camino de Tal Afar, porque aquí ha iniciado ya una ofensiva, y es probable que en la próxima actualización esta mancha negra la veamos más chiquitita. Siguiente paso, tal como anunció el gobierno iraquí, irán a por la provincia de Anbar, que está al sureste de Mosul, y por último cerrarán o liberarán toda esta bolsa. Esta bolsa no tiene tanta importancia como las anteriores, porque aquí ya ves, está rodeada bien por el ejército iraquí o bien por los peshmerga kurdos, que son toda esta zona amarilla. De momento, pues tranquilidad en esta bolsa. Han intentado de forma descabellada ofensivas, pero lógicamente los tienen aquí copaos, y son de estas ofensivas que decimos de pollo sin cabeza. Y prácticamente pues la noticia, gran noticia, la liberación completa de Mosul. No hay que cantar victoria porque queda todavía mucha presencia del ISIS en Irak y en bolsas importantes. Tal Afar, recordemos que es una ciudad aproximadamente del mismo tamaño que Raqqa, 200.000 habitantes, y en superficie será pues similar, y ya ves lo que está costando Raqqa. Ahora iremos allí y dejamos Irak. En Siria, muy interesantes noticias. Comenzamos por lo más trascendental, lo más gordo, que sería lo que está ocurriendo en Raqqa. En Raqqa llevan ya unas semanas los efectivos de las SDF, Syrian Democratic Forces, y ha habido un par de detalles a tener en cuenta. Las fuerzas kurdas, que son las predominantes en las SDF, estaban un poco pues acogiendo bajo sus alas a la mayoría de formaciones, bien tribales, sunitas, asirios, cristianos. Algunas formaciones de estas les han salido rana, y brigadas que estaban ocupando partes de la ciudad han desertado y se han dedicado al pillaje. No son kurdas, son unidades de mayoría árabe, de las zonas de pues tribus de por aquí, que habían pues decidido acogerse a las SDF, y ahora mismo la ciudad de Raqqa lo tenemos a sí mismo. Está bastante bien encaminado el tema, y están entrando ya en lo que sería la zona vieja de la ciudad. Tienen ya pues en varios ejes, desde el norte, desde el sur, desde el este y del oeste, y están ya pues presionando bastante al Estado Islámico, que aquí pues lógicamente, como puedes observar, están completamente rodeados, no tienen ninguna escapatoria. Creemos que ya, me han preguntado mucho sobre fechas, no soy amigo de dar fechas, pero yo creo que antes de que termine el mes de julio, seguramente Raqqa, si no se complica demasiado la situación, estará liberado, o liberada en este caso. Y también la incógnita que llega, una vez que esté liberada Raqqa, pues las SDF van a completar pues prácticamente a todo el norte de, o en este caso, del el este del Éufrates, pues van a completar una superficie impresionante, además con total control. Y veremos a ver qué opina Erdogan de todo esto, que ya ha amenazado con atacar los cantones. De hecho, ha habido varios conatos de atacar el cantón de Afrin, y tanto rusos como americanos están intentando detenerlo para evitar males mayores. Veremos a ver qué es lo que ocurre, y veremos a ver qué es lo que pasa, si esto pues empieza a complicarse, o al final, tras la reunión de Putin y Donald Trump en el G20, que dio la impresión de que se llevaban bastante bien, no van a crear excesivos problemas. En Latakia no ha habido apenas combates, está la zona bastante tranquila, en la zona que hay en el norte de Siria, ya pues frontera con Idlib y también con la frontera turca, evidentemente esto sería, no ha habido apenas movimientos. En Idlib tampoco ha habido mucho movimiento, al margen de que los yihadistas pues siguen matándose entre ellos. Ya sabes que hay dos facciones, tres si contamos a Yunque al-Aqsa, que se ha diluido en una de ellas. Estaría Arsam, que son como el brazo armado del proxy de Turquía. Y después estaría Haid Fatah al-Sham, que es el nuevo nombre que tiene después de haber cambiado de nombre varias veces, al-Nusra, al-Qaeda en Siria. Y el tercero en discordia sería Yunque al-Aqsa, que se habría diluido en los primeros, en Arsam. Pero bueno, veremos a ver qué es lo que nos depara. De momento, conflicto entre terroristas, y esto lo está aprovechando bastante bien el ejército sirio, porque como en el norte de Hama no tiene mayores problemas mientras están matando a ellos, pues están haciendo lo que te comenté la semana pasada. Intentan, que han ido avanzando desde aquí, desde el sur y desde el norte y este, intentan copar toda esta zona. Entonces se garantizarían un colchón importante y así evitarían que cualquier contraofensiva, cualquier iniciativa del Estado Islámico, pues les truncara algunas ofensivas que tienen ya en marcha. Están avanzando las fuerzas de los Halcones del Desierto desde el este de Hama, y también pues hay avances desde el este de Homs, que sería ya esto, pues están intentando avanzar desde aquí, intentando pues cerrar todo esto. Las fuerzas Tigre, que en principio decíamos que iban a tener un nuevo destino, pues el nuevo destino es el mismo. Desde Resafa se están ya acumulando tropas, estaban esperando a que vinieran aquí y las sustituyeran las fuerzas auxiliares, las National Defense Force, que sería pues las NDF, las fuerzas de segundo nivel que ocupan las localidades que han liberado las fuerzas de élite, y la idea que tienen las fuerzas Tigre es avanzar por esta carretera y dirigirse a Deir ez-Zor, que lo tenemos aquí. Sería interesante que confluyeran en varios ejes, pero esto no sabemos cómo se va a producir, porque ahora te comentaremos, están enfrascados en tres o cuatro ofensivas a la vez los efectivos del ejército sirio, y no sé si les dará para más. Pero bueno, la idea es que aquí se están acumulando tropas en Resafa y probablemente las fuerzas Tigre pillen esta carretera, pillen este cruce y vayan hacia Deir ez-Zor. Recordemos que esto es territorio básicamente desértico y los avances, como veremos ahora al este de Sueida, son sustanciales. El segundo eje en torno a Deir ez-Zor, ya están acumulando tropas, está aquí. Han conseguido al norte de Arak avanzar un montón. Fíjate, esto que lo tomaban hace ya poquito, pues fíjate lo que van ya acumulando. Les quedan dos pequeñas poblaciones aquí, pero ya prácticamente Sugna lo tienen a tiro de piedra. Están acumulando un montón de tropas y probablemente pues en los próximos días, incluso la semana que viene, tengamos que darte buenas noticias por aquí. En el eje sur del frente de Deir ez-Zor sigue todo prácticamente igual. La estación de bombeo y el aeropuerto T2 sigue ahí a tiro de piedra, pero no han llegado. Y la idea es llegar a Abu Kamal. Aquí fíjate el rodeo que han hecho ya a las tropas que hay aquí, yihadistas, estadounidenses, británicas y noruegas, pues tienen aquí copados. Luego te hablaremos de eso. Pero de momento este frente no se ha movido excesivamente. Tenemos el eje este, el eje sur en este caso, el eje central, que sería ir hacia Sugna, y el eje del norte, que vendría desde Resafa, por aquí, que serían las fuerzas Tigre, que tomarían esta carretera, este cruce, y atacarían por el noroeste. Te había comentado la semana pasada que tropas aerotransportadas habían llegado a Kamisli. Se había llegado a un acuerdo, y sigue vigente el acuerdo, entre las SDF, kurdos básicamente, y el ejército sirio, para que una vez que llegaran aquí las tropas aerotransportadas, siguen llegando, y de aquí los mandan en helicóptero a Deir ez-Zor para mandar refuerzos, más aquí, aquí a Deir ez-Zor. La idea era que por tierra pasaran por aquí al sur de Sadadi, pues entrarán por aquí, por el sur de Sadadi, norte de noreste de Deir ez-Zor. Pero esta idea parece ser que se ha truncado, porque se van a retirar, según hayan anunciado, las fuerzas que están aquí en Al-Tanf, se van a retirar y van a ir a el sur de Sadadi. Se comenta que podrían construir una nueva base aérea los norteamericanos, etcétera, pero al irse las tropas estas, pues ya es una tontería bajar por aquí. Bien, pues de momento eso cancelado. Y es de lógica pensar que toda esta zona que en la que están tropas prácticamente ya copadas, pues no hagan nada, entonces que lo ocupe el ejército sirio. Pero veremos a ver cómo se desarrolla. Al este de Sueida ha habido esta mañana una ofensiva bestial, además muy ambiciosa, que yo pensaba pues que serían pues esos amagos que hace el ejército sirio. Pero bueno, ha sido un amago tal que han ocupado 3.000 kilómetros cuadrados esta mañana en unas horas. Ha sido bestial. Aquí en este mapa no está todavía muy definido, pero aquí por Sueida han avanzado una barbaridad, 3.000 kilómetros cuadrados por aquí. Entonces fíjate que están ya, mientras el alto el fuego en Dara se cumple y no se cumple, ha habido 10 violaciones del alto el fuego, y de momento pues no ha habido mucha paz, a pesar del alto el fuego alcanzado entre rusos, norteamericanos y las fuerzas yihadistas que hay por aquí. Pero lógicamente, como he dicho en multitud de ocasiones, si consigues, suscribes un alto el fuego, y pues muchas de las tropas implicadas, yihadistas en la mayoría de los casos, pues ni están incluidos, ni están decididos a conseguir la paz, pues te vas a encontrar con violaciones continuas. Entonces, de momento ahí, pues tablas, con un alto el fuego intermitente, con constantes violaciones. Lo espectacular, lo que ha ocurrido al este de Sueida, ya te digo, 3.000 kilómetros cuadrados por esta zona, que han sido liberados ya por el ejército sirio. Esto ya la semana pasada, la semana que viene veremos un pedazo aquí gordo en rojo, y poquito más que contar. En Homs no ha habido nada, me preguntan mucho, oye, ¿y la mancha esa que hay aquí? No hay problema. Llegarán prácticamente a un acuerdo y esto pues está prácticamente finiquitado. De todas formas, el ejército sirio tampoco se preocupa mucho de esto. Ni los atacan, ni atacan. En Quneitra, antes de pasar a la gobernación de Damasco, ha habido un montón de reconciliaciones. Incluso el ejército sirio, que había sido bombardeado aquí, recuerdas, por la aviación israelí, recuperó todo el territorio. Incluso están tomando ciudades. Unas las toman al asalto, las liberan, y otras pues llegan a un acuerdo de reconciliación, que tampoco está nada mal. En cuanto a Damasco, ¿qué es lo que nos queda? En Damasco no hay excesivas novedades, porque ahora las tropas del ejército sirio están enfrascadas en Ghouta, estaría por aquí. Hay combates significativos, y la idea es cercar Jobar, ocuparla, que estaría aquí. Hay combates por aquí, pero bueno, toda la ventaja la tiene el ejército sirio. Y finalmente hacerse con la zona más poblada, que sería Duma, en este pedazo de bolsa que es el este de Ghouta. Aquí es bastante grande, como puedes apreciar. Se considera un barrio de Damasco, y veremos a ver si hay buenas noticias. El empuje de las fuerzas del ejército sirio es constante, van recuperando terreno muy poco a poco porque es una zona densamente poblada, pero las buenas noticias continúan llegando semana tras semana. Aquí en el campo de refugiados de Yarmouk siguen los combates entre yihadistas mientras se aclara o se termina de aclarar si va a haber reconciliación y se van a marchar los yihadistas, cada mochuelo a su olivo, como dirían los clásicos, cada yihadista a su zona de control. Supongo que los yihadistas de las diferentes ramas de Al-Qaeda se irían a Idlib y el Estado Islámico pues supongo que se iría a Deir ez-Zor. Esto pues bajo supervisión del ejército sirio. Pero de momento no se llega finalmente a un acuerdo y siguen aquí los combates, sobre todo entre ellos. También es una zona bastante poblada. Aquí estaba el campo de refugiados palestinos y es una zona también bastante importante. Quería comentarte algo también interesante. Una vez liberado todo el... iba a decir el este o el oeste de Alepo, pero prácticamente toda la gobernación de Alepo ha sido liberada, y la noticia que llegaba en las últimas horas, que además es muy muy interesante, tenía que haberla dado un poquito más pequeño para que lo vieras, es que la base aérea de Cuaires está ya totalmente operativa. Ya se han visto aviones, cazas, y ya empiezan a poder despegar la base aérea de Cuaires, que estaría aquí. Y bueno, esta base va a ser muy importante cuando se inicie la ofensiva, que en algún momento tendrá que iniciarse, hacia Idlib. Va a ser una base fundamental. Y también las bases que tienen al este de Homs, pero básicamente esta es la que tiene más cerca y veremos a ver qué es lo que ocurre. Entonces, en definitiva y resumiendo, veremos a ver en qué termina la super mega ofensiva del ejército sirio al este de Suaida, por aquí. Veremos a ver si al final se materializa lo que... No, se me ha ido la pinza. Este de Suaida está por aquí. Suaida por aquí. Veremos a ver si finalmente esto es ocupado por el ejército sirio y las tropas que hay aquí, yihadistas, etcétera, se van al sur de Sadabi, que es la idea. Aunque aquí ya veis que las cosas cambian prácticamente cada semana. A ver si las tropas tigre empiezan ya su ofensiva, llevan ya una semana de descanso aproximadamente, y es lógico que empiecen pues la ofensiva. Y los halcones del desierto, es lógico que sigan avanzando por aquí, donde también hay constantes avances. También zona petrolífera, zona muy montañosa, y los avances pues son constantes. Y veremos a ver qué ocurre en Dara. En Dara, una zona que estaba hasta cierto punto, y hasta hace poquito, tranquila, pero lógicamente se están acumulando un montón de yihadistas, sobre todo los que entran por Jordania, Líbano, que prácticamente está todo cerrado, pero que le están complicando un poquito más de la cuenta las cosas al ejército sirio, que a pesar de haber acumulado un montón de tropas para iniciar una ofensiva, con hacerse con toda la gobernación, pues se ha encontrado con bastantes problemas porque la fuerza de los yihadistas es todavía muy potente. Y creo que hasta aquí, pues nos emplazamos para la semana que viene ¿en dónde? En Siria. Que habrá, pues seguramente, un montón de buenas noticias. En Yemen, te comentaba casi todos los programas que prácticamente no hay movimientos, pues sí, ahora ha habido ya movimientos interesantes en el centro de Yemen, sobre todo en Mareb, y en la zona pues de Sana, la frontera con la coalición de los yihadistas. Aquí ha habido un montón de combates de los Houthis y también lo están pasando mal. Los Houthis iniciaron una ofensiva importante, pero tanto la coalición saudí como Al-Qaeda, que son estas manchas negras, los ha atacado, han perdido algún territorio no significativo, pero también han recuperado territorio. Básicamente, pues entre una cosa que han ganado y lo que han perdido, prácticamente se queda igual. Continúa la epidemia de cólera. Yo creo que en Mareb es donde vamos a tener la zona más, eh, más calentita en los próximos días. Mare varias ofensivas de los Houthis, contraofensivas de los yihadistas, también de la coalición saudita, y un guirigay que no te puedes ni imaginar. La epidemia de cólera, brutal, y cada vez va a más. Y la catástrofe humanitaria, que empieza a tener, pues como te digo siempre, proporciones épicas y que cada vez va peor. El gobierno británico, el parlamento, ha accedido a seguir armando a los sauditas y vendiéndoles armas, a pesar de todas las quejas de algunos actores internacionales que dicen que acabar con el terrorismo no es muy viable si se sigue armando a un bando terrorista como son los saudíes y la coalición que está practicando el genocidio en Yemen, y pues no se ve muy interesante. Más cosas. Y aquí, pues esta guerra, que prácticamente no se mueven los frentes, veremos a ver si algún movimiento significativo, pero ya te digo, en Mareb empieza a haber combates ya interesantes y a lo mejor pues vemos algún cambio de movimiento en los frentes en las próximas semanas. De momento lo dejamos aquí en tablas. Siguen las incursiones Houthis en el norte de Arabia Saudí, y esto pues sigue siendo pues prácticamente el conflicto eterno que empezamos a ver a comienzos del siglo XX. Después de varias guerras, pues el mapa prácticamente es calcado al que se mostraba al comienzo de los conflictos. Ya te digo que van a cumplirse ya 100 años de los primeros conflictos. Y a partir de hoy vamos a tocar el conflicto en Libia. Había pensado que como Yemen está bastante parado y Libia se está moviendo un montón, pues vamos a incursionar en este conflicto que lleva pues también un montón de años en liza, desde el derrocamiento de Gaddafi y el asesinato. Y aquí pues está montando un guirigay de proporciones también colosales. Entonces, como un primer acercamiento, te voy a contar quiénes son los bandos que están peleando entre sí. Tenemos el este de Libia, sería el color este rosadito. Aquí en el color rosadito estaría el mariscal Haftar. Me han preguntado, ¿el mariscal Haftar es pro-Gaddafi? Pues no, porque precisamente en la guerra del Chad lo metió en la cárcel. O sea que no creo que sea muy pro-Gaddafi. Es un mariscal importante que además cuenta con la ayuda de Rusia. Han llegado ya a acuerdos y le están ayudando militarmente. No directamente con aviones como está haciendo Rusia con Siria, pero con enviados, fuerzas de inteligencia, seguramente pues Spetsnaz y unidades muy limitadas para asesorar. Lo último, Benghazi, una localidad importante, ya fue liberada, lo anunció el propio Haftar, pero aquí ves un trocito negro, aquí tropas yihadistas pues están todavía allí intentando resistir, pero la mayoría de la ciudad la tiene Haftar. Lo importante de esta ciudad, que es una de las ciudades importantes que ya empieza a controlar, y ya con todo el este y alguna parte de la zona pues centro-sur, como ves aquí, pues empieza a un poco inclinarse la balanza. ¿En contra quién tiene? En contra tiene al gobierno de Trípoli. El gobierno de Trípoli es una coalición que tiene pues yihadistas, gente que quiere un gobierno no tan yihadista, una jaula de grillos. Entonces ahora mismo hay dos gobiernos, sería el gobierno de Trípoli y el gobierno de Benghazi. Una vez ocupada la ciudad, vamos a llamarlo así, Benghazi y Trípoli. Entonces, combates, pues prácticamente en todas las ciudades importantes, en Sirte, en Misrata y también en Abu Kamash, donde todavía pues en el oeste tiene presencia el gobierno, digamos, favorable o de Haftar. La zona sur es caótica, aunque aquí solamente ves una zona negra, aquí en esta zona, esto ya sería el desierto del Sahara, entonces aquí hay milicias yihadistas de Al-Qaeda, milicias yihadistas del ISIS, aquí está el ISIS. tenemos los Tuareg. Los Tuareg, que son pues los que controlan buena parte del desierto de Libia, y van un poco por libre, digamos, se podría decir así. Acuerdos puntuales con unos y con otros, pero básicamente van por libre. El ISIS, que va por libre, aquí están intentando controlar una zona de territorio, tienen aquí mercados de esclavos, de todos los que vienen de África y atraviesan el desierto del Sahara, pues se plantan aquí en las ciudades, son capturados y vendidos como esclavos. Hay un cachondeo con lo que ocurre en la costa libia, porque las ONGs han sido acusadas, no por una organización, ni por un gobierno, ni por una persona, han sido acusadas por la Fiscalía de Grecia, por la Fiscalía italiana, por los guardacostas de Libia, de Trípoli básicamente, del gobierno de Trípoli, y también por Frontex, que es la unidad que previene por la entrada de ilegales por las fronteras europeas. Cuatro organizaciones distintas de estar recogiendo a los inmigrantes ilegales aquí en las costas. Las ONGs dicen que no, que tal, que cual, bueno, pero a todo esto están llegando a la isla de Lampedusa, que estaría por aquí, un poquito más cerca. Están llegando miles y miles cada semana. Ha habido una reunión de los organismos europeos, pero no llegan a ningún acuerdo, todos son buenas palabras, pero de momento Italia se está comiendo todo el marrón, como vulgarmente se dice. Entonces es una verdadera vergüenza lo que está ocurriendo, porque siguen entrando aquí inmigrantes que escapan de guerras, que escapan de esto, quieren llegar a la costa para irse a Italia, a Europa en este caso, aunque dicen que ya van a derivar a todos estos inmigrantes hacia España. Y pues aquí no hay nadie que tome cartas en el asunto y sigue siendo pues como una zona sin ley. Yihadistas por un lado, de un pelaje, de otro, un gobierno que es apoyado por la ONU pero que no se lleva con el otro gobierno que no es apoyado por la ONU, el de Haftar, que es ahora mismo el más fuerte, y de momento pues complicaciones en todos los sentidos. Y ya te digo, los guardacostas libios se quejan de las ONGs de que lo recogen aquí. No es que lo recojan aquí en medio del mar, lo recogen aquí en las costas. Y entonces dicen que son prácticamente taxis. Solamente les falta poner una taquilla y los horarios, que es lo que denuncia Frontex, Fiscalía Italiana, Fiscalía Griega y también los guardacostas libios. No es que lo diga yo, porque luego dicen, no, es que tú qué dices. Pues no. Las reclamaciones al guardacostas libios, a la Fiscalía Italiana, Fiscalía Griega y también a Frontex. No lo digo yo, son hechos, que es lo que denuncian. Y creo que ya nada más, así que vamos poniendo el punto final. Nos centramos en los mapas, el mapa de Libia, que no te lo he comentado, pero a partir de ahora pues lo vamos a ir tomando, a ver si me sale lo de la leyenda del mapa. Son los de... pues no sé quiénes son. De todas formas tienes los enlaces para que puedas acceder a ellos. Todos los enlaces los tienes en la página de esperantia.com de Crónicas de Esperantia, donde tenemos ahí todo el texto con imágenes, fotos, todo lo que necesitas para conocer. Te recomiendo que le eches un vistazo a lo que habitualmente te recomiendo, que son las actualizaciones semanales. Te vas a la primera y así entenderás qué es lo que ha ocurrido de una semana a otra. Yo de vez en cuando hago el ejercicio para entender por qué ha ocurrido una cosa y qué desencadenantes ha tenido con respecto a otra. Y poco más que decirte. Recuerda que nosotros no tenemos ningún ingreso por hacer estas actualizaciones. No soy youtuber, no soy pues una persona que se pasa aquí horas y horas a ver si el canal si sube, si me das a me gusta, si no le más. No me puedo ocupar, no tengo mucho tiempo. Tengo que ocuparme de los programas de Radio Esperante y de otros menesteres. Entonces, ¿qué quieres colaborar con nosotros? Dado que YouTube no nos permite monetizar los vídeos y no ganamos nada con las visitas, ni con publicidad, ni nada de esto. Pues mira, nos puedes echar una mano para gratificar todo el esfuerzo que hacemos. Te vas a radioesperantia.com, donaciones, o verás ahí un botón y directamente puedes donar por PayPal, por cualquier cuenta corriente, y tienes también el monedero de Bitcoin, si quieres puedes utilizar esta moneda. En PayPal directo radio@esperantia.com, y en la página de Patreon, patreon.com/radioesperantia.com, aquí te puedes suscribir por $1, 1 euro al mes, que no va a ningún sitio, pero nosotros, pues unos cuantos poquitos nos hacen bastante. Recibe el cordial saludo de quien estuvo contigo desde la realización y presentación, Fran J. Saavedra. Recuerda que ya este programa, Geopolítica en Radio Esperantia, puedes consultarlo a través de el segundo canal y el tercer canal de Radio Esperantia, ya están en emisión, y que nos puedes seguir en el apartado de vídeos de YouTube de Radio Esperantia, a través de Twitter, @FranJ, que es la cuenta principal que tengo, @RadioEsperantia, si quieres seguirnos, y pues poquito más. Espero y deseo que pase un buen resto de semana. Volvemos en aproximadamente 7 días. Y la actualización de hoy, pues fíjate, aproximadamente pues en torno a las 3 de la tarde de este lunes, que es 10 de julio, para que sepas en qué momento lo estamos haciendo. Un cordial saludo y hasta la próxima. Muy buenas tardes. El mundo va cambiando día a día y en Radio Esperantia queremos conocer de primera mano los hechos que condicionan las decisiones políticas, económicas y sociales de nuestro tiempo. En Geopolítica de Radio Esperantia, de la mano de los mejores expertos, te ofrecemos otra visión sobre la actualidad internacional. Geopolítica de Radio Esperantia, un programa para personas dinámicas y despiertas como tú.